cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión, como dice la amiga en el jingle que habitualmente escuchas en nuestro programa. Entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros a la emisión de RadioEsperantia.com para ofrecerte otros 60 minutos de música diferente, música distinta, que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Hoy es lunes 2 de junio del 2014, cuando realizamos la emisión en directo, pero ya sabes que los programas los reemitimos a lo largo de la programación en diferentes horas, y también está el podcast que puedes escuchar en cualquier momento, así que la hora y el día pues te vendrá pues casi igual. Ya sabes que nos puedes escuchar en varias modalidades: la de los directos en los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, y en varias páginas amigas. Ahí simplemente pues pinchas y nos escuchas directamente a la hora del programa. Si estás sintonizando cualquiera de las 19 emisoras de FM, que a estas horas, entre las 8 aproximadamente y la 1 de la madrugada, pues sintonizan nuestra emisión y remiten a sus fantásticos oyentes nuestros programas. También la opción de los teléfonos móviles, tablets, smartphones, que permiten escucharnos pues a través de esa fantástica aplicación que se llama TuneIn. Es gratuita, te la descargas y simplemente pues poniendo Radio Esperantia tienes ahí la señal, y según me han dicho, yo no lo he escuchado, pues es perfecta. Y nada, que estamos encantadísimos. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo en los próximos minutos. Y ya sin más, comenzamos. Tienes la opción de los podcasts también, que me he olvidado. Pero nada, entrando en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, lo despliegas, música, lo despliegas, buscas Confusión, ahí buscas podcast y tienes los 430 aproximadamente que tenemos. Y ya sin más, nos vamos con el comienzo. Este es un disco del 2013. Para mi gusto, pues es complicadísimo hablar de un mejor disco del año 2013, porque ha tenido una cosecha espectacular. Este 2014 no se queda a la zaga, pero el 2013 fue glorioso en el entorno en el que nos movemos: jazz, funk, R&B, fusión, acid jazz, soul, new soul, new jazz y todas sus ramificaciones. Pues ha habido discos magníficos. Pues uno de esos discos que, bueno, hace poquito pues me llegó. Dirás, ¿por qué no lo pusiste en el 2013? Pues porque no lo tenía. No tengo todos los discos en cuanto salen, evidentemente. Pues nada, ahora que me ha llegado, pues me llegó algún tema, creo que te lo puse, pero el disco completo me ha llegado hace poquito. Es un batería espectacular, norteamericano, se llama Dennis Chambers. Yo lo he visto en directo, creo que en un concierto con John Scofield o Aldi Meola, no recuerdo, uno de los dos, aquí en Las Palmas, o incluso los hermanos Brecker. Y bueno, me quedé maravillado porque era un batería que empezaba a hacer un solo y no se le veían las manos. Era un hombre impresionante, y además ha grabado con un montón de gente, sobre todo pues de los cachorros de Miles Davis. Me parece que no tocó con Miles Davis, pero con todos sus cachorros: Chick Corea, Aldi Meola, John Scofield, etc. Y bueno, que es un máquina tocando la batería. Este disco es una gozada de principio a fin, y últimamente pues lo estoy recomendando mucho, porque ya te digo que de principio a fin es una gozada. Luego te hablo del Groove and More del año 2013, de un máquina, Dennis Chambers. Comenzamos con el tema que abre este disco: Aircraft. Oh, una delicia. Si tienes que hacer un regalo a alguien muy especial, pues este disco es una joya. Dennis Chambers, Groove and More, batería californiano, ha tocado con los grandes, John Scofield, Geoff Duke, Andy Meola, Brother Breakers, los hermanos Breaker, Carlos Santana, Parliament, Funkadelic, John McLaughlin, Mike Stern, Greg Hall, Geoff Duke, un verdadero monstruo de la batería. Te digo, de los baterías que yo he visto en directo, es el que más me ha impresionado, porque hace unos solos y no se le ven las manos. O sea, otras baterías pues lo ves ahí que van moviendo y le ves más o menos las manos. Este hombre pues le desaparecen las manos de lo rápido que toca. Una técnica impresionante. Y el álbum se llama Groove and More, y además con un montón de gente pues colaborando: Brian Auger, todos los hermanos y familia Nicolosi, que conforman 900, y bueno, pues un montón de elementos. Nuevo disco también de para este saxofonista D. Lucas, se llama The Smooth Factor, año 2014, y un álbum que seguramente pues te presentaremos pues un día de estos, no tardará mucho. Esto se llama pues lo mismo que el álbum, The Smooth Factor. En confusión, radioesperantia.com. Tiempo que descubrimos a este saxofonista norteamericano D. Lucas, y desde entonces pues no deja de sorprendernos. Tiene un nuevo disco, ya te lo presentaremos esta semana aquí en Confusión, y hemos querido pues empezar así con un aperitivo, con el tema que le da título de Smooth Factor. Ya sabes que estabas en directo en radioesperantia.com o en diferido si lo escuchas a través de los podcasts, que encontrarás ahí en ese mismo lugar, radioesperantia.com. Te vas a el menú, verás ahí programas, pinchas, lo despliegas, música, lo despliegas, buscas Confusión, porque ahí están los programas de todos los compañeros, y pinchas en podcast y lo tienes ahí sencillo, no tiene pérdida. Y además, si te interesa olvidarte, pues simplemente te suscribes al RSS, a las indicaciones, y conforme vayamos subiendo los podcasts te irán llegando a tu ordenador bien a través de iTunes o en los 10.000 sitios que estamos con Feed. Que cada día que entro pues me encuentro uno nuevo, pero mira. Y sobre todo, te vas a sorprender, pero ¿desde dónde más se descargan? Confusión es de un lugar de podcast de Alemania, podcast.de, curiosamente, más que en España o en Estados Unidos. Pues seguimos. Un bajista espectacular que ya escuchábamos el otro día, The Foundation, un álbum de Reggie Young que es una delicia. Esto se llama Disjoy. Como nos gustan los bajistas y como nos gusta Reggie Young. Y la música de este bajista espectacular, Reggie Young, su álbum The Foundation, un álbum del 2011. Una delicia. Escuchamos algo de él el otro día y voy a empezar a escuchar temitas y digo, pero si esto suena de miedo, aquí hay que aprovechar pues algún tema más porque realmente merece la pena. Estás escuchando Confusión y desde la realización y presentación te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música este tiempo de radio. Le mandamos ese agradecimiento pues a todos los que nos están escuchando, bien en directo o bien en formato podcast. Seguimos, radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Tight. That's why I grab mics and take control, y'all. Move souls like hoes on booty calls. So when duty calls, Tay know I'm ready. We get ninth, no doubt, and all rock steady. Peep how my mind's heavy, my ideas rain. The pen pours, and next week it's the same thing. Mental precipitation without the weather reports. A forecast to predict my thoughts. Found guilty in the presence of courts. We the best out. That's why I walk the state proud with my chest out. Peace to L. Smith, still holding me down. And Eddie K, my main man uptown. Cause it's on, nigga. Pause if you feeling that. Cause I'm still in fact on some purple rain shit. Jerome, where my mirror at? I want some hips and some asses wiggling in every latitude, longitude, and meridian. Female citizens looking, laughing, and giggling. Tired of bullshit, so they come to us for deliverance. Don't fuck with the middlemen, I'm making the calls. Live and direct, love on your set with blatant applause. Never taking a fall, just had to get that shit straightened with y'all. I break bread and wanna make it with y'all, so here we go, y'all. Check it, do it with me now. La música, el tema sigue, ¿eh? No te creas que termine así. Lo que pasa es que hace unas desambiguaciones así medio extrañas. Se llaman The Foreign Exchange. El álbum se llama Connected, desde el año 2004. Son norteamericanos y esto es Nix Groovy. Ya te digo, el tema sigue. El tema dura como 6 minutos y pico. Pero empiezan allá a hablar y tal. Luego entra la música, como ves. Y continúa. Este tipo de música, sí, pues rap, hip hop, pues tiene que ser muy, muy especial para que termine gustándolo a Juan, gustándome a Juan Luis. Creo que le gusta muchísimo más este tipo de música. Y bueno, lo notas en su programa que te propone pues prácticamente a diario. Es cuestión de gusto. Reconozco que es una música que hay que entenderla, que tiene que gustarte y tal. A mí no termina de entrarme, pero bueno, algún temita, pues suelto. No está nada mal. Y seguimos. Si hubiera sido, pues, Iba a decir, si hubiera sido por mí, pero claro, soy yo el que decide la lista de los temas del programa, o sea que por quién va a ser. Pero bueno, que estuve en un tris de meter 4 o 5 temas de este disco de Dennis Chambers, pero al final digo, voy a meter solamente 2 porque si no, no vamos a quedar en nada. Pues dentro del troupe de 900, que son pues la familia Nicolosi, Pino Nicolosi, Dora Nicolosi, Liar Nicolosi, Brian Auger, Scott Henderson, Spectacular, Goof and More, Dennis Chamber, la vocalista es Dora Nicolosi de 900. We don't know. Gave you my life. I don't know. Don't you know? Let me feel your love. Oh, I feel like running now. Let me fly. Let me try tonight again. I just need you so much again. I can make this time. Please give me love. Groove and More del batería norteamericano Dennis Chambers. We don't know. Dora Nicolosi como vocalista, aunque también en otro tema está Patty Austin, prácticamente toda la troupe de 900, que son los Nicolosi, una familia prácticamente al completo. Stanley Jordan también lo encontramos ahí, Scott Henderson, Brian Auger, gente de un nivel impresionante. Y bueno, a la cabeza este pedazo de batería, Dennis Chambers, Groove and More, un disco del año 2013 absolutamente recomendable. Esto es Confusión, estamos aquí contigo disfrutando, compartiendo toda esta música, y desde la realización y presentación, pues ya sabes, quien está acompañado de ti, que te mando los mejores deseos, Fran J. Saavedra, cada noche cada día o cada tarde, dependiendo si lo escuchan en directo o en formato podcast en cualquier momento y lugar. Seguimos. Hizo una fusión entre vocalista y violinista y le salió esto, la Vocalist Afford. Brooke Afford. Brooke Vocalist Afford. Deja Vu, un pedazo de álbum, es violinista y vocalista. Un tema diferente, me parece que ya lo propusimos hace un tiempo, nos encantó. Y ahí lo tienes, Deja Vu. Ya te presentamos hace un par de años cuando se editó en 2012. Es una verdadera delicia. Brooke Afford, pedazo de violinista y también vocalista, y se inventó ese término vocalist, que sería pues vocalista y violinista. Brooke Afford, el álbum se llama The Vocalist, precisamente. Un pedazo de álbum con temas bastante curiosos, sorprendentes y diferentes también a lo que escuchamos, un estilo también muy muy peculiar. Brooke Afford de Bows of Cadiz 2012, Confusión, radioesperantia.com. Aquí seguimos contigo disfrutando de toda esta música. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. El bajista Darrell Wynn también presenta nuevo disco este 2014. Ya te digo que el 2014 está compitiendo con todas las de la ley plenamente por igualar o incluso mejorar el nivel de el fantástico año 2013 que tuvimos en cuanto a cosecha musical. Un tema con reminiscencias latinas, de hecho se llama así el tema, Latin Lady. Steel Motion, el disco que presenta estos días, y probablemente pues lo estaremos escuchando durante las próximas jornadas también aquí en Confusión. Está muy bien, un bajista también fantástico, Darrell Wynn, aquí en Confusión. Como siempre ya saben, nos escuchas en radioesperantia.com, en un montón de emisoras, 19 creo recordar, de FM, las clásicas, y también pues a través de los podcasts habituales en radioesperantia.com, programas de música, Confusión. Come on up, un pedazo de disco. Este disco me encantó, de el pianista y trombonista norteamericano Brian Culberson. Este es el tema que le da título, Come on up. Culberson, que con el paso del tiempo está convirtiendo en uno de esos personajes de la música insustituibles. Come on up, Brian Culberson, 2003, el álbum del mismo nombre. Sería pues, venga, vamos. Y un álbum que es cuando conocí a este hombre, que bueno, de principio a fin, me encantó. No tiene desperdicio. Come on up. Él es pianista, hijo del, según algunas biografías, del trompetista Jim Culberson o del pianista Jim Culberson, que lo he leído en las dos modalidades. Él toca el piano y también el trombón. Come on up, Brian Culberson. Y una banda que nos encanta y no dejamos de proponértela es la británica Brand New Heavies, Daybreak, de su último álbum, Forward. The only Ahora estoy dudando, no sé si salió el pasado 2013 o el del 2014, ese Forward de los británicos Brand New Heavies, espectaculares. Daybreak, uno de los temas que se incluyen. Y seguimos, cambiamos de registro y vamos con algo más tranquilito. Empieza así muy suave el saxo de... ¿De quién? De un saxofonista, evidentemente, de Nelson Ranger. I Will, I Do. Está muy tranquilito. Que me ha encantado. Nelson Ranger, aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, compartiendo contigo toda esta música, disfrutando y deseando que todo lo que hemos seleccionado, además con todo el cariño del mundo, pues sea de tu agrado. Nelson Ranger. Saxofonistas buenos y músicos espectaculares. Todos nosotros ponemos por el mismo programa, pero procuramos hacer una selección más o menos equilibrada. Ese Nelson Ranger, I Will, I Do. La delicia de saxofonista. Seguimos, que vamos ya pues contando los minutos. Hola amigos, soy Mirela Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. That's the only way I can describe it. That's not all of it. But it is something to really, really feel. Son de estas bandas que nos gusta escuchar en dosis limitaditas. Este tipo de música llamada chill out, en el que un poco meten, es un cajón desastre en el que meten de todo. Otras cositas curiosas, pero otras que también se repiten demasiado. Es el zumo francés de kiwi, French Kiwi Juice, encadenado a Change. Y nosotros pues ya prácticamente nos quedamos con el tema de ahora, de un pedazo de teclista, y ya nos ayudará a despedirnos. Además lo encontré hace poco, digo, pues nada, voy a ponerlo. Esto creo que fue de los primeros programas de Confusión, que lo estrenamos ya por el 2005, 2004, por ahí. Y este tema es que nos encantó desde la primera vez que lo escuchamos. El disco es una delicia, es un pedazo de teclista, más metido en soul blues, pero en el ámbito de jazz y derivados, el universo jazzístico, donde mezclaríamos pues todas las ramificaciones, pues es un verdadero virtuoso. Shady Grady, esto se llama Silhouette. Groove de su álbum All Went Up, Shady Grady. Fíjate qué delicia. escuchando esta delicia, pues se me había pasado el tiempo y digo que me tengo que despedir. Y fíjate, nos queda prácticamente nada, pero la, le dan para atrás y nos despedimos. Shady Grady, All Way Up, su tema Groovette. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo toda esta música. Desde la realización y presentación, Frank J. Saavedra. Volvemos mañana martes. Que se dice que la vida es maravillosa, merece la pena vivirse, vivirla con toda intensidad, y que te esperamos mañana. Ya sabes que el podcast lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú que pone programas, programa lo despliegas, música, música lo despliegas, confusión, y ahí en podcast pues nos encuentras. No solamente este, sino todos los 430 podcasts anteriores. Bye, bye, a ser felices. Mi mejor deseo desde la realización y presentación, Frank J. Saavedra. Bye, bye. Y nos vamos con Generation Next. Música fantástica de gente como Nicholas Cole, LeBron, Julian Vaughan, Olin Rentry. Una delicia. Bye, bye. Hasta mañana. A ser felices.